carrusel de la esperanza. Sí, señor. A ver, abuelito, con el nietito, a bailar. A ver esa parejita de jóvenes, un besito, por favor. A ver ahí esa señorita. Usted casada, pórtese bien, señorita, ¿eh? Ay, señor, qué mal pensado que es usted. ¿Quiénes creen en la libertad? ¿Quiénes creen en la libertad? Y remontan barriletes, barriletes de colores, y alegran a la vida y a la dignidad. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, nunca dejes de volar. Canta, canta, canta, canta, canta, nunca dejes de cantar. Y dile al viento, y dile al sol, y serás las estrellas que danzan en tu corazón. Todo el mundo a cantar. Basta de rencores, basta de dolores, que la vida es cortita y debemos ser felices. Y gira y gira y gira la calecita del amor. ¿Quiénes creen en la libertad? ¿Quiénes creen en la libertad? Y remontan, sí, barrilete de colores, y alegran a la vida, a la madre, a los padres, y agradecen a la libertad. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, nunca dejes de volar. Canta, canta, nunca dejes de cantar. Y dile al viento, y dile tú al sol, y serás una estrella que danza en tu corazón. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, nunca dejes de volar. Canta, canta, canta, canta, nunca dejes de cantar. Y serás cometa en el espacio sideral, y serás estrellas que danzan en libertad. Libertad. Libertad. ¡Arriba con el carrusel de la esperanza! ¡Arriba! ¡Alegría, señores!